¿Viste que venían las visitas? Viste, yo confieso que en algún momento temí, eran menos 10, menos 5, digo, bueno. Pero nos tranquilizamos con que el tipo nos había dicho que conoce la zona, que tiene una hija viviendo por aquí cerquita, que está aquí con nosotros también. Así que vamos a comenzar ya nomás este programa dándole la bienvenida a Cristian de Loncopué. La primera pregunta es, ¿cómo se dice tu apellido? Porque te hemos dicho Hendrix, Hendrixe. Valen todas. Hendrix también. Bueno, como Jimmy, noches, digamos. Como Jimmy, con una E al final, pero bueno, se puede castellanizar, no hay problema, como saquespear. el problema es que vean Cristian, está bien. Les agradezco mucho la invitación y bueno, la calidez con que me han recibido. Y bueno, buenas noches. El doctor Cristian Hendrix es integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué. Está viviendo allí, aunque tiene acento porteño. ¿Hace cuántos años? Yo vivo en Loncopué desde el año 2007. Uh-huh. Me establecí en marzo del 2007. Bueno, tengo acento porteño. Porteño. Bueno, y ustedes saben, los que nos siguen, tanto por AM690, por laretaguardia.com.ar, por toda la lista de radios que por suerte nos están siguiendo en varias provincias del país, a las que hoy se agregan este programa, y ojalá que no sea solo por este programa, FM Arcoiris. Le mandamos un gran abrazo a Norberto Guerrero, que debe estar operando seguramente. A quienes nos siguen habitualmente, seguramente les podemos decir que Norberto Guerrero era aquel que entrevistamos también, como a Cristian, el día del plebiscito, el referéndum, en realidad. Y aquel domingo ya famoso, ¿no? Ya mítico. Sí, sí, el que nos hizo recorrer con la gente un poquito las callecitas de Loncopué. Bueno, pasaron, un poco más de 2 semanas de aquel domingo del referéndum. Y van a ser, el próximo domingo van a ser 2 semanas. ¿Cómo está la situación judicial después del referéndum? Digo, ¿hubo finalmente objeciones del poder político? Sí, sí, efectivamente. Antes de entrar en temas, si me permitís, como estamos en una radio aquí de Mataderos, y bueno, transmitir, ¿no?, desde Loncopué y como porteño también, acompañan un poco a la gente que le ha dolido la pérdida, ¿no?, de Adrián Otero, un muchacho, bueno, 53 años, pero un muchacho, siempre fue un muchacho de aquí, de este barrio, ¿no? Así que bueno, para toda la gente de Mataderos, nuestros saludos de Loncopué. A la salida de este programa, seguramente que tenemos una sección que es escuchar discos enteros. Hoy vamos a caer en el lugar común de escuchar algo de Memphis La Blusera, y en todo caso explicaremos por qué, porque digamos está ligado a nuestra post-adolescencia, por decirlo de algún modo. Bueno, vale el saludo para la gente. Trasciende a la gente de Mataderos, creo que hay mucha gente dolida por la muerte de Adrián Otero. Bueno, me decías que hay una interposición judicial por parte del Poder. Efectivamente, es la segunda. La primera fue antes, fue el 16 de mayo, que ellos intentaron a tan solo 2 semanas, dando poco tiempo a la justicia y poco tiempo a nosotros también para responder, intentaron correr un poco al Poder Judicial, presionar un poco sobre ellos, pidiéndole que suspendieran el referéndum, argumentando lo mismo que argumentan ahora, una supuesta inconstitucionalidad por exceso en las facultades del municipio, porque se trataría de una consulta no vinculante. Bueno, en su momento fue contestado eso por el municipio, fue contestado por los vecinos, el padre José María Dorfeo, que es el cura párroco y presidente de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, y también hubo una presentación como amicus curiae del Servicio Paz y Justicia, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Y en esa oportunidad, bueno, el tribunal se expidió en 2 oportunidades, la primera y ante un reclamo del gobierno en una segunda oportunidad, rechazando este pedido del gobierno que invocaba la inconstitucionalidad. O sea que en esa oportunidad el Tribunal Superior de Justicia no advirtió que se verificaran prima facie, ¿no? Hablan en difícil los abogados. A primera, ya dijiste, amicus curae. Y amicus curae, no, prima facie, claro. Hemos explicado. Y bueno, el tribunal en ese sentido ya dio una primera opinión que no era definitiva, pero que también está en cierta medida anticipando un criterio. Si bien fueron 2 magistrados y quienes tendrán que decidir ahora son 5 magistrados del Tribunal Superior de Justicia. De esta presentación hasta ahora no hemos visto el contenido. Lo que sí sabemos es por los medios de prensa, que se hicieron eco, el diario Río Negro, La Mañana, la mañana de Neuquén, voy a apagar el celular, la mañana De Neuquén. De Neuquén, me dicen sí. Que se está escuchando cortado el Bronco, pero quizás decile, Norberto, ¿no? Bueno, le podemos decir que tienen un otro reproductor abajo para entrar a nuestra página, tienen un reproductor arriba y abajo tienen otro, que en todo caso puede servir para que también nos escuchen. A veces internet juega estas pasadas, pero claro. Siempre hay alguna variante. Espera, vamos a aprovechar para separar, para decir que estamos presentados, que vamos a estar a seguir charlando con Christian Hendrix, pero que además vamos a tener otras historias, otros temas para contar, porque comenzó el primer juicio por el tema de las fumigaciones. Nos vamos a ir acomodando, le decimos a Norberto cómo tomarnos allá en Arcoiris y seguimos. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar, en Facebook y en Twitter, La Retaguardia, periodismo social. Seguimos aquí con Christian Hendrix de Loncopué. A ver, nos estabas explicando, no sé si te quedó algo por decir de toda esta serie de maraña judicial que a veces a algunos les cuesta seguir, pero que tiene que ver con si se va a poder llevar adelante el sí a la ordenanza que salió en el referéndum, claro. ¿No? Bueno, sí, la ordenanza fue aprobada más allá de lo que diga el gobierno, como todo acto de Estado, si bien se ha pronunciado las sociedades, es un acto oficial, es un acto administrativo, es la aprobación de una ordenanza, una norma que regula, es como una ley de aquí de la ciudad, una ley de la legislatura, es una ordenanza en Loncopué, fue aprobada por la población y tiene presunción de legitimidad. Hasta que no haya una sentencia firme que diga lo contrario, esta ordenanza tiene plena validez dentro de las 8.000 hectáreas del ejido municipal, con lo cual a partir del domingo 3 de junio, en el día de hoy, actualmente ninguna minera puede utilizar la técnica de la minería metalífera a cielo abierto con el uso de explosivos, con el uso de sustancias tóxicas, ni tampoco acumular explosivos ni sustancias tóxicas, ni transportarlas destinadas a ese tipo de técnica, y tampoco pueden hacer tendidos de mineraloductos. Eso es más o menos en síntesis lo que prohíbe, y más allá de lo que diga el gobierno invoca que esto no sería vinculante, y en realidad está errando el análisis, porque que sea vinculante o no vinculante refiere a las consultas populares. Cuando un órgano decisor, alguien que va a tomar una decisión, le hace una consulta al pueblo, así como uno le puede consultar al odontólogo, al abogado, al albañil, al plomero, el gobernante, que puede ser el ejecutivo, el gobernador o puede ser la legislatura, le consulta al pueblo en una opinión, en un tema determinado. Y si esa opinión lo obliga, es vinculante. Y si no lo obliga, no es vinculante. Pero aquí no ocurrió eso. No hubo una consulta. No es que la intendente o los concejales le preguntaron al pueblo de Loncopué a ver qué les parece a ustedes la minería. No fue eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue un proceso de democracia semidirecta, mediante el cual la población, un grupo de la población, hizo un proyecto de ordenanza por eso se llama por iniciativa popular, porque lo empuja la gente, logró un mínimo de adhesiones que exige la ley para que tenga cierta representatividad. Esto es, salieron a buscar firmas, digamos. Salieron a buscar firmas, uh-huh. Y las firmas se hicieron en realidad en el juzgado de paz. La gente tenía que ir con su documento, que esto en un pueblo pequeño es exponerse también, es distinto de aquí, ¿no? Porque a veces... ¿Cuántas personas fueron con su documento al juzgado de paz? Fueron más de 500, casi 600 personas en una población donde el empleo depende mucho del Estado municipal, del Estado provincial. O sea, es un nivel de compromiso, digo, importante. Y quedás, hablando en porteño, ¿no? quedás repegado. Sí. Estás hasta las manos cuando vas. Con pito y cadena, totalmente, con pito y cadena. Y bueno, la gente fue y eso permitió que se superara ese porcentaje. Si bien había en aprietes en la anterior administración municipal, se superó ese porcentaje de manera tal que el Consejo Deliberante esto estaba obligado a tratarlo. Estuvo obligado a tratarlo. Lo tuvo que tratar. Demoró un poquito, tenía 30 días, y medio que remoloneaban, estaban buscando la vuelta a ver qué iban a hacer, cómo iban a ahogar esto. Hubo presiones, hubo manifestaciones en el Consejo Deliberante para que fuera tratado, porque nos acuciaba el tema del tiempo. Si no era aprobado, había que ir al referéndum y tenía que hacerse simultáneamente con las elecciones del 23 de octubre y no iba a dar el tiempo. Finalmente lo trata en una sesión extraordinaria el Consejo Deliberante, y de 7 concejales, que son los que componen el Consejo Deliberante, estuvieron todos los 7 concejales presentes, o sea, una asistencia del 100%, solamente uno lo aprobó, uh-huh. Votó por el sí, y el resto, los 6 restantes, votaron por rechazarlo. Claro. Y después aprobaron una ordenanza que la jibarizaron, la hicieron chiquitita. Dijeron, bueno, en vez de las 8.000 hectáreas del ejido municipal, que esto rija nada más que en el casco urbano. Dentro de las 100 hectáreas, que son 10 cuadras por 10 cuadras, claro, más o menos del pueblo, cuando eso ya está prohibido por una ley provincial que dice que en un radio de 10 kilómetros del eje del casco urbano, de los pueblos constituidos, centros urbanos constituidos como municipios, no se puede hacer esta. Pero además es difícil que en el casco urbano se puedan extraer minerales. Claro, sí, es un poco difícil. Aunque bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero evidentemente sí era una burla, la gente lo tomó de esa manera y exigió el referéndum, que es lo que marca la ley. La ley dice que cuando se presenta un proyecto de iniciativa popular y no es aprobado por el Consejo Deliberante, hay que resolver este conflicto. ¿Quién tiene razón? Un 15% de la población, que es representativo, un 15% del padrón es representativo de la población, y también son representativos los concejales elegidos por el pueblo, y a veces por un porcentaje superior al 15%. ¿Y qué es lo que hace el legislador neuquino ante este conflicto? Dice, bueno, no tiene razón ninguno de los dos, ni el 15% ni los concejales. Que vuelva el poder al pueblo y que sea el pueblo el que con su voto en un referéndum diga si aprueba, uh-huh, o si rechaza la ordenanza. Y esto fue lo que ocurrió en Loncopué, no hubo ninguna consulta. Claro. Cada elector pasó a ser un legislador, pasó a ser un concejal. Uh-huh. Quedaba o no daba quórum para que se trate el tema, yendo o no yendo a votar. Uh-huh. Y quedando quórum, votaba a favor o votaba en contra. Esto del quórum, porque la ley exige, para que sea válido el referéndum, que vote más de la 50%. Mitad. Claro. Es una ley realmente avanzada de democracia directa, o por lo menos está este modo de decidir las cosas realmente es interesante. Pero, ¿qué le pasó al poder que los dejó llegar a esta instancia? Porque uno repasa esas luchas que ustedes tienen como referencia, que nombraron aquel domingo una y otra vez, Andalgalá, La Rioja. En todos esos lugares hubo muchos intentos de llevar esta cuestión a referéndums o plebiscitos, y el poder siempre se niega porque sabe que pierde, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué pasó que se les escapó el de ustedes? Bueno, afortunadamente el tribunal o el poder judicial en Neuquén es un poquito más independiente, o independiente, ¿no? O sea, es independiente, no sé, ¿no? Como el embarazo, ¿no? Se está un poquito embarazado. Claro, sí. ¿Es independiente o no es independiente? En este caso había un proceso de cuestionamiento al anterior Tribunal Superior de Justicia en su anterior composición, cuando gobernaba el señor gobernador Sovic. Muchos de esos miembros fueron cuestionados de ser adictos al poder político. Hubo mucha presión de los gremios, de las organizaciones políticas, de sectores sociales que cuestionaban esta situación de los titulares del Tribunal Superior de Justicia, y cuando pierde el gobierno Sovich, apuntaba todo a que iban a ser sometidos a juicio político. Eso hizo que algunos de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, los más complicados, renunciaran para evitar el juicio político. Y al asumir el actual gobernador Jorge Zapag, quiso dar una apertura, una transparencia, cambiar esa imagen, y convocó a gente que no era adicta al poder político. Fue así como convocó a un jurista, el doctor Oscar Macei, que venía de un sector vinculado a un sector del Frepaso, un sector más progresista, y a un juez federal que también tenía un prestigio de imparcialidad, que es el doctor Labate, y que son precisamente los dos jueces que decidieron este pedido de medida cautelar de suspender el proceso de referéndum, con lo cual el Tribunal Superior de Justicia tuvo una renovación y una cierta independencia, más o menos un proceso como el que se dio a nivel nacional cuando hubo que modificar la composición de la Corte Suprema y se incorporan jueces como Zaffaroni y Hayton de Nolasco. Esto generó una apertura del Poder Judicial que a veces le falla a favor y a veces le falla en contra, claro, ¿no? Pero que por lo menos no tiene una línea de seguir todos los lineamientos políticos, ¿no? De la conducción política. Claro. Cristian, yo te escuchaba hacer todo este relato de la batalla judicial, digamos, ¿no? Y pensaba, a esta batalla judicial, a dar esta batalla judicial se llegó a través de me imagino, de mucha lucha, ¿no? También. Sí, o sea, debe haber habido una previa, ¿no? Efectivamente, el terreno judicial es una de las trincheras que tenemos. ¿Cómo empieza esto, ¿no?, en otros terrenos? En realidad no hay posibilidades de éxito en el terreno judicial si no hay una movilización social importante, una estrategia inteligente por parte de la sociedad al momento de organizarse, de comunicar, de transmitir la información, de instalarse también en los medios, de diseñar estrategias inteligentes. Y de poner el cuerpo también, y ¿no? Poner el cuerpo, han puesto el cuerpo mucho en la ruta también, ¿no? Sí, lamentablemente nos ha tocado llegar a esos momentos, quizá no tan fuerte como en Tinogasta, en Calingasta, donde se le escuchaba a Karina Díaz Moreno, ¿no?, que ellos están haciendo guardias cada 6 horas, turnándose. Eso es un esfuerzo terrible. A nosotros cuando nos tocó... Y ahora están un poquito más abajo. Antes estaban a 2.000 metros de altura. Con lo que afecta esto a las Peñas Negras. Y ahora están en Alto Carrizal, que es un poco más abajo. Sí. Claro. Y bueno, nosotros cuando nos tocó es una situación así agonal, una situación fuerte, de donde se vislumbraba un inminente enfrentamiento. Nosotros sabíamos que todo se decidía el 29 de septiembre del 2009, cuando el gobierno había llamado a una audiencia pública para tratar de autorizar una exploración minera de una empresa china en territorio de la comunidad mapuche Mesón Morales. Nosotros sabíamos que teníamos que resistir 7 días, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, fue bastante desgastante, por eso imagino lo que debe ser para la gente que no tiene plazo y que está peleando sin descanso. Cuando en la semana previa al referéndum comenzamos a charlarlo con gente de otras asambleas de diferentes provincias que están en contra de la minería, la mayoría no estaban enterados del referéndum. Vos recién hablabas de estrategias inteligentes. ¿Esto fue una estrategia para evitar que el poder político nacional se viniera encima, o fue una falencia de comunicación de las que suele haber? Sí, no, nosotros habíamos decidido en la asamblea y en la mesa del CIPO, por un lado está la asamblea de vecinos autoconvocados, que es una organización horizontal, abierta, puede ir cualquiera, no hay líderes, si bien tenemos un presidente, es una forma de llamarlo, es que es nuestro referente, el padre José María Dorfeo, que fue el fundador de la asamblea, pero también en esto de referéndum hicimos una apertura a los gremios, a las organizaciones políticas, y bueno, así se conformó la mesa del sí. Y dentro de esta mesa del sí, en la cual, bueno, Aval tenía una voz cantante o un peso importante, se analizó la conveniencia de tener un bajo perfil, de no darle mucha difusión al referéndum hasta que se concretara, de manera de no, como dicen acá en Buenos Aires, no avivar giles, ¿no? De no levantar la perdiz. Todo indica que fue una muy buena estrategia, ¿no? Sí, nos sirvió. Bueno, el embate llegó a último momento. Claro. Y yo creo que más allá de nuestras virtudes de nuestras las cosas que hicimos bien, me parece que también nos salió bien por las cosas que ellos hicieron mal, que es confiar demasiado en que el Tribunal Superior de Justicia les iba a dar la razón. Fueron con mentiras al tribunal, dijeron que el Consejo Deliberante no había rechazado la ordenanza, y nosotros llevamos y presentamos una copia del libro de actas del Consejo Deliberante donde constaba que había sido rechazada la ordenanza, lo cual los dejó muy mal colocados frente al Tribunal Superior de Justicia. También hubo presión popular, muchos mails se enviaron al Tribunal Superior de Justicia de muchas partes del mundo pidiéndole no que resolviera a favor de nosotros, pero que resolviera con independencia y de acuerdo a sus convicciones jurídicas y a su conciencia. Y bueno, y la presencia también del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, constituyéndose como amicus curiae y amigo del tribunal, también fue importante. Ellos apostaron a que el tribunal les iba a dar la razón, a que se iban a encontrar con un Tribunal Superior de Justicia adicto al poder político. No fue así, y ahí quedaron en Orsay, ¿no? Porque no tuvieron capacidad de respuesta, no se habían preparado ellos para fiscalizar el comicio, no se habían constituido como mesa del no, no habían designado apoderados, no habían designado fiscales, y eso los dejó en una situación que ellos mismos se colocaron. Claro, ¿no? Claro, tratando de quitarle seguramente aval al referéndum, lograron algo parecido a lo que, a ver, se me viene a la memoria, cuando en la segunda elección, la reelección de Chávez, la oposición no presentó candidato porque dijeron, bueno, no, esto es una dictadura, no presentamos candidato. Y en realidad Chávez estaba sometiendo al poder del voto popular y la oposición era la que le estaba escapando a esa situación. Me parece que esto fue lo mismo. Algo parecido, sí, quedaron ellos, se sobreestimaron sus capacidades y subestimaron las nuestras, que es la combinación perfecta para que te vaya algo mal en la vida, ¿no? Yo quiero que después me digas qué evaluación hicieron de por qué fue tan categórico el sí a la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en Loncopué. Quien está hablando es Christian Hendrix. No, en realidad quien está hablando soy yo, pero digo, al que estás escuchando mayoritariamente es a Christian Hendrix, que vive en Loncopué, que es abogado, que por lo tanto tiene un papel, digamos, importante en lo que es la estrategia jurídica para intentar que la gente pueda expresarse y que el valor de la expresión llegue a consolidarse con una ordenanza que prohíba a la minería. Y estamos volviendo para cambiar de tema. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Al final parece que todos los miércoles hablamos de lo mismo, ¿no? La verdad que sí. Pues yo pensaba, nos encontramos acá otra vez hablando de esta lógica que convierte a la educación y a la salud en mercancía y que habla de números cuando en realidad hay que hablar de educación. Y qué loco, ¿no? Y sí, eso sí. Pensaba. Y también rescatar algunas cosas que podemos leer entre líneas de lo que traía Gabriel Atlas, que tiene que ver con estos jóvenes a los que tanto se les pega, ¿no? Estos jóvenes que son como que están medio perdidos, que no tienen futuro, que no sabemos qué carajo quieren, que no los entendemos. Y Gabriel, otra vez, como los chicos de Ilurti el otro día, hablaba de estos chicos que se vienen del barrio Ejército de los Andes, que viajan para venir a la escuela, ¿no? Que esto sí, que hacen más esfuerzo. Digo, de lo como común. Para pensarlo, ¿no? También que también nos estamos cagando en el esfuerzo de los chicos cuando cerramos aulas, cuando no nos importa en qué condiciones estudian. Y también hablamos de las mismas cosas siempre cuando hablamos de la lucha contra la megaminería a cielo abierto. Estamos teniendo aquí en este programa la visita de Christian Hendrix desde Loncopué, pero la posibilidad de dar alguna vez una buena noticia a propósito de la lucha contra la megaminería, porque siempre estamos comentando la represión en Catamarca, cómo es la vida después de 15 años de minera bajo la lumbrera en Andalgalá o en Tinogasta, cómo es la situación de que se te dé vuelta el gobernador en La Rioja, y de repente tuvimos una bocanada de aire fresco con esta esperanza, digamos, que dieron allí el 82% de la gente que fue a votar en Loncopué. Yo no sé si ustedes han tomado, después de este tiempo transcurrido, real conciencia de que esto ha quedado como un hito en la lucha y que seguramente, así como ustedes tomaban como referencia a catamarqueños y riojanos, me parece que se da vuelta la cosa ahora. Sí, creo que nos va a llevar un tiempo, ¿no? Hacer un poco la digestión de, claro, del efecto que tiene esto y que estamos tomando un poquito de interpretación de lo que está ocurriendo con la cantidad de medios que no paran, no solo de llamar para preguntar por la noticia, sino que lo están siguiendo. Medios de todas las localidades del país, de Comodoro Rivadavia, de Santa Fe, de Rosario, bueno, aquí de Buenos Aires, es el principal demandante, ¿no?, de información, y que la va retransmitiendo también al interior. Creo que ha tenido un efecto más allá del que nosotros nos habíamos propuesto, ¿no? Uh-huh. Se nos escapó de las manos y se ha generado una bola de nieve que parece imparable, ¿no? En cuanto a la simpatía, no tanto, o sí también, ¿no?, por lo que vos decís de la lucha contra la megaminería tóxica, sino también, hoy me lo desdoblaban en una radio de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, un programa que se llama Tres Brujas a la Tarde. Ellas me señalaban, las tres brujas, ¿no?, que conducían el programa, me desdoblaban esto, no solo el objeto de la consulta, sino el procedimiento de que la gente se involucre y que la gente haya impulsado y sostenido un proceso de democracia semidirecta, ¿no? Un tema, bueno, que ellos estaban analizando, ¿no?, desde la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Creo que fue más allá de lo que humildemente nosotros pretendíamos, ¿no? Bueno, es que la verdad que si pretendemos cambiar las cosas sin pensar en el protagonismo de los sujetos, seguramente vamos a fallar, ¿no? Si pensamos que vamos a poder impulsar una ley o vamos a poder con voluntades individuales nomás. No, efectivamente. Seguro que no. Esto seguro que implica un pueblo movilizado, seguro que implica un montón de sujetos haciéndose cargo de ser protagonistas y llevando adelante la lucha, ¿no? Efectivamente. Si aquí Loncopué dejó de ser espectador, uh-huh, claro, se cargó la mochila de su propio presente, de su propio futuro, y bueno, salió a reclamar lo que considera su derecho. Y siempre por un método no violento, ¿no? Nosotros siempre utilizamos la horizontalidad y la no violencia activa como método de lucha, y cuando nos han llevado a situaciones un poco tensas no las hemos buscado nosotros. Recién se hablaba, ¿no?, de la violencia en Tinogasta, en Calingasta, en Famatina. A ellos les prohibieron el referendo, les prohibieron la democracia. Uh-huh. Y los resultados están a la vista. Terminó en violencia enero-febrero de este año, cosa que se hubiera evitado si se hubiera recurrido al método más civilizado que conocemos, que es que la gente se exprese libremente en una urna por un método transparente y que decida la mayoría qué es lo que quiere como modo de vida, qué es lo que quiere como presente y como futuro para sus hijos, para su vida, para su entorno. Uh-huh. A través de nuestro Facebook nos pueden buscar como La Retaguardia. Mercedes dice, porque alguien preguntaba por allí si FM Arcoíris salía por internet, y ella responde que no aún, entre otras cosas porque les rompieron la antena y también les quemaron los equipos y lo echaron del trabajo a Norberto y también al hermano y al padre. Norberto Guerrero se bancó eso y siguió contra viento y marea hasta que logró volver a transmitir, porque es un guerrero fuerte y valiente y tiene una familia que lo apoya y tira su admiración ante él, que si todo esto es cierto, nos sumamos. Sí, efectivamente, bueno, vos me preguntabas antes del corte, antes que hablar el profesor Atlas, que tratara de explicar por qué este voto tan importante del 82%, ¿no? Sí. Es difícil a veces explicar los distintos motivos por los cuales la gente se expresa en una urna, ¿no? Pero sí podemos hablar de ciertas cosas de los antecedentes, de cómo se armó esta lucha. Y lo primero que ocurrió fue el organizarse horizontalmente y transmitir información, obtener y difundir información ambiental, que es el principal objetivo de la Asamblea de Vecinos. Y en este rol de obtener y difundir información ambiental, la radio FM Arcoíris cumplió un rol importantísimo y por eso fue el objetivo principal de los ataques del gobierno. FM Arcoíris fue víctima dentro de todos los ataques que sufrió. Uno fue muy importante cuando la sacaron del aire durante dos semanas o tres, que tuvimos que hacer un periódico, lo llevamos a papel, la radio se transformó en un periódico improvisado, y el autor del hecho, la persona se hizo la denuncia y la policía actuó, y la policía descubrió encontró el cable coaxial que pertenecía a la antena de la emisora y estaba en poder de una persona que fue juzgada, fue sometida a proceso, el señor Bravo, que casualmente es el capataz de la estancia del hermano del gobernador, el capataz de la estancia del señor Carlos Nuno Zapag. Este señor Bravo se sometió a la suspensión de juicio a prueba, que es un instituto jurídico que existe a nivel nacional, en el cual si una persona sin antecedentes es juzgada por un delito y no tiene mucha pena, puede pedir la suspensión reparando los daños y haciendo algún trabajo comunitario. En este caso pagó 100 pesos por los daños causados y se comprometió a proveer de leche a la escuela especial. Que es como una especie de probation. Es la probation. Y bueno, y ahí quedó la situación. Pero más allá de esta anécdota, ¿no?, que muestra cómo el poder, la familia gobernante en esta situación actuó para atacar principalmente los medios de comunicación, que en el caso de Norberto Guerrero, y como bien decían aquí en este mensaje, lo sufrió la familia, fue atacada en la familia, pero cumplió un rol muy importante, entre una de las múltiples causas, ¿no?, que llevaron a este 82%. La otra causa que a mi juicio llevó el 82% fue que el mismo gobierno alimentó con sus acciones la bronca popular. Cuando el gobierno sale a pedirle al Tribunal Superior de Justicia que suspenda el referéndum, que le impida a la gente expresarse, la gente salió espontáneamente con una marcha diciendo queremos votar. Voy a apagar el celular porque me estaban llamando. Y el otro punto es la situación de que la gente que vive en la frontera, que vive en lugares con paisajes tan lindos como es los del oeste neuquino, cerca de los Pehuenes, uh-huh, tiene una visión de interrelación con la naturaleza y una valoración de la naturaleza que a veces quizá en las ciudades no es tan simple, ¿no? Uno le explica, trata de explicar el tema de la megaminería en las ciudades y a veces cuesta decir, bueno, pero si vuelan una montaña, ¿qué? Claro. ¿Cuál es el problema de volar una montaña? Y la gente, bueno, la montaña tiene otro valor, tiene un valor de paisaje, tiene un valor de referencia y es la fuente de agua, ¿no? Y están, uh-huh, todas las nacientes de agua. La cordillera de los Andes es el tanque de agua de nuestro país. Y bueno, eso la gente lo ha apropiado y lo defiende y lo quiere defender. Y también quiere defender su modo de vida, no quiere que le impongan nada sin haberlo consultado. Y también el gobierno los ha subestimado. La primera minera que estuvo explorando había aparecido con una autorización del gobierno sin que se le hubiera consultado a la gente, todas escondidas. Esto también provocó la ira, ¿no?, o la molestia de la gente. Y otra de las tantas causas que hay para llegar a este 82% es lo que se vio desde que nosotros empezamos en el 2007 a difundir información. Bueno, puede ser creíble o no lo que decimos nosotros, porque nadie es profeta en su tierra, pero cuando vos ves en televisión cómo castigan en Catamarca, cómo castigan en La Rioja, cómo castigan en San Juan, cómo se ven afectadas las comunidades, y bueno, la gente va tomando más conciencia. Y eso yo creo que explica en parte, ¿no?, algunas de las tantas causas que hay para que la población de Loncopué se haya pronunciado. Seguramente hay más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, corresponderá a los sociólogos a interpretar, ¿no?, los motivos. No, pero está bien, sirve como una referencia de una primera lectura así rápida después de los hechos y bastante completa en cuanto al panorama que nos has dado para entender por qué se da un resultado de este estilo, sobre todo teniendo en cuenta que como se convierte en una referencia, uno puede saber y presumir que la mayor parte de la gente en las poblaciones que están en lucha contra la minería están debidamente informadas y son capaces de votar en contra de la minería en los plebiscitos o referéndum que pueden estar por venir si se consiguen a través de la lucha. ¿Quién sabe que muchas veces el poder tiene miles de estrategias aún para generar contraofensivas? Sí, no, sabemos que esto no ha empezado ni termina con el referéndum. Nuestra lucha va a seguir. Nosotros hemos invitado, en la ordenanza está invitar a todos los municipios hermanos de la cordillera de la cordillera neuquina para que sancionen ordenanzas parecidas. De hecho, hay una ya aprobada en la localidad de Chosmalal y que no fue motivo de objeción por parte del gobierno provincial. ¿Y esto por qué? Si en Chosmalal se aprobó, no hay una reacción tan enérgica del gobierno, y en Loncopué sí. Bueno, porque Loncopué, la gente se empoderó de sus derechos, se hizo cargo y ejerció la democracia directa. Y esto parece que molesta, porque si la gente participa y la gente decide, ellos no pueden negociar abajo de la mesa, a puertas cerradas y hacer sus negociados. La mina de Campana Mahuida es una mina que iba a facturar a valores del momento en que se hizo el proyecto más de 1.800 millones de dólares, y el gobierno la vendió en 1.300.000. O sea, 1,3 a 1.800. Ahí hay una diferencia, un número que no nos cierra, claro. Y que si la gente participa, estas cosas no pueden ocurrir nunca. Estamos charlando con Christian Hendricks, que se vino para charlar. En realidad ahora nos va a decir a qué vino, ¿no? Porque sabemos que estuvo en la legislatura porteña ayer y también está visitándonos aquí en el estudio de La Retaguardia. Juan ya nos está en la operación técnica. Nos avisa Norberto Guerrero desde FM Arcoiris que se le cayó el servidor justo cuando aquí Cristian estaba hablando sobre Zapag, las mil y una, ¿no? Se manda el tipo y siempre encuentra alguna manera de... bueno, no importa, digo, más allá de esto, que puede ser también obra de la casualidad, no lo sabemos. Digo, el programa nuestro se distribuye por todo el país, van a tener ocasión de escucharlo también allí en Loncopué, no van a poder, no se va a caer el servidor cada vez que Norberto ponga play y haga escuchar este programa, quiero suponer. Y si no, ya tendremos seria sospecha de que es por todo lo que vos... Sí, no siempre hay alguna alternativa, hay alguna forma de hacerlo, difundir. No, es difícil hoy poder casar a la gente con la tecnología. Es de dinosaurios, ¿no? Querer casar a la gente. Y fíjate, ¿no? Las revueltas que hay en el mundo, la primavera árabe, los indignados. Hoy silenciar y pretender silenciar a la gente es imposible. Vos sabés que esa cortina nos indica siempre el final de nuestro programa. Se nos pasó volando hoy. Tenemos un montón de cosas para hablar. Me quedaron por lo menos 3 audios para hablar para escuchar voces del primer juicio contra la fumigación que comenzó esta semana en Córdoba por la causa del barrio Ituzaingó, que lo vamos a subir a la página, que la está llevando adelante la gente. ¿Dónde lo puede buscar la gente este informe? Porque se juntaron varios colectivos de prensa para trabajar juntos para subir todo el material a una página. Ahí tenemos a los compañeros de Indimedia Córdoba, a los compañeros de Zumba La Turba, Prensa Red, Redacción 351. Todos juntos suben el material a la página juicioalafumigacion.com.ar. Bueno, nos vamos yendo, ¿te parece? Sí, nos fuimos. No, hoy no podemos. Cristian, no podemos, gracias seguir, por venir. Que... No, gracias a ustedes. Realmente nos dan la posibilidad de más que en la retaguardia, en el frente, ¿no? poder expresar lo que está ocurriendo, transmitir lo que está ocurriendo y no sentirnos tan solos, ¿no? Bueno, gran abrazo. Si tenés un pendrive, te llevas el programa portable. Si no, te lo mandamos y lo escuchan allí a través de FM Arcoiris. Le mandamos a través de cuando escuchen este programa. Un gran abrazo para todos y todas allá en Loncopué. Y sepan que le han dado una esperanza a más de uno, esté peleando contra la mega minería en su lugar o esté peleando contra la mega minería en lugares tan alejados geográficamente como el nuestro. Nos han dado una gran esperanza y se le agradece eso también. Bueno, chau, muchas y gracias a ustedes. Y chau a ustedes. Nos vemos. Gracias, Juan.